Rasgos de una práctica reflexiva. En este trabajo comparto una reflexión sobre mi práctica docente. La formación debe dotar la morada sobre uno mismo. Como docentes, no estamos entrenados para una práctica reflexiva. Requerimos de un análisis metódico, regular e instrumentado, para llevarlo a cabo de un entrenamiento intensivo y voluntario. Como docente, tengo que favorecer mi acumulación de saber y experiencia para evitar caer en la rutina, que suele evitar el planteamiento de preguntas y me lleve de forma automática a actuar. Y esto va a limitar la participación activa de mis alumnos. En todo momento, tengo que buscar una evolución para asumir la experiencia como una fuente de autoformación, contando con los recursos necesarios para lograr una autonomía de la que debo de prepararme y fortalecer la reflexión a partir de lecturas, saberes teóricos o saberes profesionales de una manera práctica que se ajuste a los intereses y proyectos de mis alumnos. Hay ocasiones en que como docente abordo los temas de clases desde un punto de vista muy egocéntrico, dejando de lado a los alumnos más lentos y conflictivos, y eso solo mejorará la comodidad y la práctica se desarrolla en condiciones de incertidumbre, tensión, confrontación y conflicto sociocognitivo. Mi reflexión en estas circunstancias es vital para analizar dilemas, para crear elecciones y asumir decisiones tanto para el programa que se está impartiendo, como motivar a mis alumnos, incluso de las noticias que se le tiene que dar a los padres de familia sobre el comportamiento del alumno, dando como resultado a estas y muchas otras interrogantes, me lleva como docente a reconocer que podía haberlo hecho mejor y comprender por qué no se ha conseguido o en qué nivel me encuentro, generando una condición necesaria para hacer frente a ese problema y en qué me tengo que apoyar más en las culturas de las ciencias humanas. Una actitud profesional ante todo para aceptar que se es parte del problema y capaz de reconocer las prácticas de las que no tienen espontáneamente conciencia. Tengo que distinguir lo que depende de una acción y no responsabilizarme de todo, sino hacer una reflexión y trabajar sobre lo que uno mismo, sobre la propia historia, la familia, la cultura, mi relación con los demás, reconociendo en uno mismo para trabajar como su propio supervisor. En un punto de vista, tenemos que recibir una capacitación docente. Debe de incluir un poco de sociología para saber de dónde venimos y así poder analizar lo que se hace a diario y las razones para continuar o cambiar. Se tiene que considerar lo que hacemos de forma individual para lograr crear un enfoque claro y atractivo sobre aquello que queremos conseguir. Es imposible determinar la planificación, el método y las acciones que debemos de realizar si no poseemos un enfoque claro del resultado que deseamos obtener. Esa es una de las claves más poderosas en el camino de la autorrealización, siguiendo y un actuar con integridad y honradez, poseyendo un profundo sentido de la equidad, la justicia y el respeto por las personas. Los hábitos que tengo son actitudes clave para el desarrollo de nuestra mejora como mi versión como docente. Se debe de presentar una inquietud por conocer aspectos nuevos diariamente y tener una inclinación hacia la investigación, estar al pendiente de los eventos que acontecen en el mundo diariamente. ¿Para qué? Para que nuestra mente es una poderosa herramienta positiva al servicio. De ahí parte la convicción inquebrantable, las habilidades del pensamiento crítico y reflexivo, en un marco de ética profesional, para expresarnos clara y correctamente. Debemos de estar dispuestos a colaborar con otras personas y comprender puntos de vista diferentes a los nuestros. Es indispensable conocer quiénes somos realmente y así podemos entender y respetar la propia cultura y valores, pero también estar dispuestos a conocer la de otras personas, otros puntos de vista y estar dispuestos a aprender de la experiencia. Durante más de una década me ocupa la necesidad de evitar la rutina en la labor docente mediante un crecimiento profesional acorde a la madurez cronológica y al cambio de los niveles en la tarea que me ocupa hasta hoy, para lograr el desarrollo de las habilidades, capacidades, actitudes y valores en mi desenvolvimiento cotidiano para la vida. De igual forma, mostrando empatía, sensibilidad y respeto por las necesidades y sentimientos de los demás. Recuperar mi inquietud personal de ejercer con una postura crítica, tanto la docencia como el aprendizaje, esta actividad se ha visto motivada por los resultados obtenidos en un proceso favorecido con estrategias pedagógicas estructuradas con técnicas didácticas como el trabajo colaborativo, promotoras de la integración sociocultural, mediadas por el lenguaje, y así se pueden abordar situaciones desconocidas e inciertas con sensatez y determinación. Si analizo la problemática que se vive en las aulas, se debe mencionar que es muy importante el equilibrio físico, mental y espiritual. La práctica reflexiva la debo de afrontar de la mejor manera en diversas situaciones, objetivos, recursos, medios, resultados, operaciones en marcha, evaluando detenidamente el aprendizaje y experiencia, conociendo mis capacidades y mis limitaciones, para de este modo continuar y desarrollar una manera personal de autodirigirme en cualquier situación suscrita en el proceso educativo y social en el que me desenvuelvo cotidianamente. A su vez, se asemeja una notable importancia entre dichos términos y se establece que estos se convierten en una nueva base para mi labor como docente.